alabanzas a Dios Padre, oración de agradecimiento, adoración y alabanzas a Dios. Si lo deseas, mientras escuchas esta poderosa y milagrosa oración, cierra tus ojos, libera todos tus pensamientos y permite que cada palabra penetre hasta lo profundo de ti y agradece de corazón y con mucho amor. Altísimo, omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Tú eres el Señor Dios, tú eres el Dios de los dioses, quien solo obras maravillas. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres todopoderoso. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Tú eres bueno, eres todo lo bueno, eres el mayor bien, el Señor Dios, vivo y veraz. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Tú eres paciencia, tú eres fortaleza y prudencia. Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que viene. Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Engrandecido seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. ¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal! Bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Tú, Santo Padre, Rey de la tierra y del cielo, tú eres seguridad, tú eres descanso, tú eres gozo y contentamiento. Tú eres justicia y templanza. Tú eres todo nuestro tesoro y abundancia. Tú eres la belleza, tú eres la suavidad, tú eres el protector. Tú eres el guardián y el defensor. Tú eres nuestro refugio y fortaleza. Tú eres nuestra fe, esperanza y caridad. Tú eres nuestra gran dulzura. Tú eres nuestra vida eterna. Infinita bondad, grande y admirable, Señor Dios Todopoderoso, amante y misericordioso Salvador. Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la alabanza, la gloria, el honor y la bendición. Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. Digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poderío y la divinidad y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. Bendecid al Señor todas las obras del Señor, y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis a Dios, pequeños y grandes, y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. Alaben al que es glorioso los cielos y la tierra, y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. Y todas las criaturas del cielo y de la tierra, y las que están bajo la tierra y el mar, y todo lo que hay en él, y alabémosle y ensalcémosle por los siglos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y alabémosle y ensalcémosle por los siglos, como era en el principio, y ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Mantén tus ojos cerrados unos segundos. Contempla la presencia de Dios y agradécele todo lo que tienes de corazón. Da lo mejor de ti cada día. Agradece por esta vida maravillosa, por las enseñanzas que día a día nos brinda. Sé agradecido con tus hermanos, con tus hermanas. Sé agradecido con el mundo, con cada una de las experiencias que te tocan vivir. Agradece cada día al levantarte, agradece cada comida que tienes en la mesa. Si deseas ahora mismo pedirle algo en especial, algo que estés precisando en tu vida, a Dios Padre Todopoderoso, agradécelo que lo recibirás pronto. Y verás cómo en unos pocos días tu petición se hará efectiva. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios mientras me voy despidiendo. Que tengas un hermoso y bendecido día en manos del Señor. Y recuerda de darle un pulgar arriba a este video si te ha gustado. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.